Neuquén. Alejandro Garay, integrante de la multisectorial contra la hidrofractura, comentó sobre las actividades que se están realizando en la provincia de Neuquén a un año del convenio Chevron-YPF. Desde la multisectorial hemos planificado una serie de actividades que venimos llevando adelante desde la semana pasada, que empezó el jueves 21 con la presentación del documental Patagonia Fracking, un documental producido por Amigos de la Tierra Francia, y bueno, que relata un poco esta historia del ingreso de la explotación no convencional por medio de la hidrofractura aquí en el territorio mapuche de Añelo, aquí en Neuquén, lo que todos denominan, y su nombre se ha dicho famoso, que es el Vaca Muerta, ¿no? Y después, el día sábado, justamente estuvimos allí en las comunidades del LOF Campo Maripe, una comunidad que no es reconocida por el gobierno provincial, que no lleva adelante lo que tiene que ver con el relevamiento de la tierra, que no cumple con los acuerdos internacionales de la consulta libre, previa e informada. Y bueno, estuvimos ahí recorriendo el territorio, estuvimos recorriendo el avance de la hidrofractura, la cantidad de pozos se ha multiplicado desde el último año, hoy hay alrededor de 40 pozos en todo lo que tiene que ver con ese lugar. Y bueno, estuvimos viendo cómo le afecta el pastoreo de los animales, porque sinceramente esto lo que hace es achicarle la posibilidad a los pueblos originarios que tienen su economía, está centrada en el pastoreo con los animales, ¿no? En lo que es la vida rural. Y bueno, estuvimos viendo ahí cómo hay piletas a cielo abierto que supuestamente ya no estaban permitidas, cómo pasan por encima de las zonas de pastoreo, cómo van cercando la posibilidad de que se lleve a los animales. Garay también hizo mención al desarrollo que la multisectorial ha adquirido en este año de existencia. Mira, nosotros en la multisectorial se ha dado algo muy particular, porque es una multisectorial muy diferente a las demás, todos lo hemos conseguido por consenso, hay más de 32 organizaciones que integran la multisectorial, hablo desde organizaciones feministas, grupos de estudiantes, sindicatos, algunos partidos políticos, organizaciones sociales, ambientalistas. Hemos logrado sinceramente una amplitud enorme que está centrada en esto que es la lucha contra la hidrofractura.